Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. En este podcast quisiera hablar de un concepto científico que suele llevar a muchos errores, a muchas confusiones, y sobre todo porque dentro de la ciencia, en el lenguaje científico, significa algo muy distinto a lo que significa fuera de ella, ¿no? Lo que significa en el lenguaje coloquial. Y estoy hablando de la palabra teoría, el concepto de teoría científica. Coloquialmente, aceptamos que teoría es toda aquella especulación que lanzamos tras haber pensado más o menos en un concepto, en una idea, ¿no? Es decir, tenemos la teoría de que tal o cual equipo de fútbol pues va a ganar a otro en un partido. Tenemos la teoría de que la película que sea significa esto o aquello. O incluso, mientras la estamos viendo esa película, tenemos la teoría de que tendrá un final o tendrá otro. En otras palabras, especulamos, elucubramos, imaginamos y opinamos sobre ello. Pero en ciencia, esto no tiene nada que ver. Es completamente diferente. La palabra teoría en el lenguaje científico tiene otro significado, un significado que tiene sus raíces en el método científico mismo. Mediante el método científico realizamos una hipótesis, cuidado, que no es una especulación, no es una mera elucubración, no es una simple opinión. Es una hipótesis que es fruto de experimentos previos o que viene inspirada por teorías, por marcos teóricos ya existentes, que ahora veremos lo que son. O sea, una vez tenemos esa hipótesis, que insisto, no es una mera idea que se nos ocurre así tumbados en el sofá, sino... Esto se poetiza mucho a veces, ¿no? Los famosos eureka y tal, ¿no? Una hipótesis, o sea, una hipótesis es algo que tiene ya una cierta solidez teórica, ¿no? Entonces, una vez tenemos esa hipótesis que proviene de estos estudios y trabajos anteriores, realizamos experimentos y verificamos su validez. Una teoría científica sería un conjunto de conceptos creados a través de razonamientos matemáticos. Y esto es muy importante porque las matemáticas son el lenguaje de la ciencia. Sin matemáticas, hacer ciencia es algo pues como imposible, ¿no? Es como decía, razonamientos matemáticos junto con reglas y leyes que han partido de una hipótesis. Recordemos que no son especulaciones ni opiniones esa hipótesis. Son ideas que se inspiran en conceptos científicos anteriores y, por lo tanto, tienen una aceptación amplia y un gran consenso. Y si no se inspiran en conceptos anteriores, bueno, se inspiran de alguna forma, seguro, todas se inspiran en algo anterior. Una ruptura total y absoluta del conocimiento sería pues incomprensible, ¿no? Ni siquiera la entenderíamos, ni el más avezado entendería de qué demonios estamos hablando, ¿no? O sea, siempre hay algo, siempre hay un anterior, todo viene de un anterior. Perdón, este conjunto del que hablábamos constituye un marco coherente para explicar algo. Eso es una teoría. O sea, en este sentido podemos hablar de la teoría de la evolución de las especies, o la teoría de gravitación universal, o la teoría de la relatividad general, claro. O sea, son conjuntos coherentes y compactos que constituyen un tablero de juego para trabajar con él. Y lo más importante es que están basados en evidencias. Y cuando digo basados en evidencias, me refiero a que, estando en continua revisión, como por otro lado está todo en ciencia, se cumplen las previsiones y los resultados cuadran. O sea, se cumplen las previsiones y los resultados cuadran. Esto significa que se hacen predicciones. Y predicciones no quiero decir que se ponga con una baraja del tarot a ver qué dicen las cartas, ¿no? significa que prevén resultados y que cuando se comprueba experimentalmente, se comprueban estos resultados, aparecen. Y los resultados cuadran. Y significa pues que se hacen cálculos matemáticos y cuando se realizan los experimentos, los números obtenidos pues aparecen también de forma experimental y las cosas cuadran. Entonces, una hipótesis es una idea inicial, un punto de partida. Es lo que decíamos antes. Estamos hablando de hipótesis, no hablamos de una especulación pura y dura, una paranoia, no, bueno, paranoia, perdonad la expresión coloquial, sino una elucubración arbitraria. No, no, una hipótesis es una idea inicial, un punto de partida. Una ley es una relación matemática que describe cómo funciona un fenómeno físico. Esto también es interesante porque, o sea, las leyes de la termodinámica, por ejemplo, o la ley de la gravitación universal, o en fin. O sea, una ley es al fin y al cabo una relación entre magnitudes, ¿no? Y una teoría, pues está formada, entre otras cosas, por leyes. Hay personas que creen que una teoría asciende de categoría, por decirlo así, tras realizar experimentos y pasa a ser una hipótesis. Y que esta asciende de categoría y pasa a ser, con más experimentos y demostraciones, pasa a ser una ley, ¿no? Porque ley suena más, como más, más potente que teoría, ¿no? Pues no, o sea, la teoría es lo más completo que se puede esperar en ciencia. Que por cierto, las reglas del método científico fueron definidas por primera vez por Descartes en su obra El discurso del método. Esa hipótesis inicial de la que hablamos, si esa hipótesis ha sido puesta a prueba en experimentos cuyos resultados nos han hecho corregir y matizar la hipótesis, experimentos que han realizado muchos científicos de todo el mundo y cuyos resultados matizan y corrigen la hipótesis y que relacionan magnitudes matemáticamente estableciendo leyes cotejadas y comprobadas por científicos de todo el mundo, como digo, una y otra vez, entonces... Y solo entonces podemos empezar a hablar de que estamos frente a una teoría. O sea, que una teoría, ¿no? Una teoría ya que podemos empezar a decir, a llamarla así, que está probada y comprobada y cuyas predicciones se cumplen y en la que queda muy poco lugar para las opiniones. Y eso me parece muy importante, los científicos no opinan. Cuando un científico opina sobre un tema, no lo hace como científico, lo hace como persona, también es, ¿no? Pero en ciencia la opinión, pues, no vale. De alguna manera, podríamos decir que una teoría científica es un sistema de principios probados empíricamente que mediante conceptos explica fenómenos similares desde una perspectiva. Es decir, un sistema como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, principios probados empíricamente, ya que todas las suposiciones han sido probadas experimentalmente, y conceptos que explican fenómenos, ya que las leyes son en definitiva esas relaciones de carácter matemático entre las diferentes magnitudes involucradas. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com